bien, señoras y señores, es la última media hora de esta semana, de este programa. Lo tenemos a Jorge Alperín, entonces, que nos trae un comentario. Exactamente, tenemos un futuro de plástico. Bueno, si no se copan. Futuro de plástico tenemos. Futuro de plástico, sí, auspicia Visa Mastercard. Por ejemplo. Esta sección. El Banco Central informó que el gasto en tarjetas aumentó entre un 45 y un 50% comparado con el año anterior. Es un montón. Y que la gente es un montonazo y que la gente usa un 10% más veces la tarjeta que hace un año. O sea, es un dato que da el Banco Central. Realmente se extendió las compras y el consumo por tarjeta comparado con la tendencia que venía hasta el año pasado. Y entonces hay una explicación que hace, por ejemplo, uno de los medios que informan de esto es el diario La Nación, y dice, por el resurgimiento de los viajes al exterior, como si los viajes al exterior hubieran declinado, porque la versión, el verso era que por el cepo cambiario, lo claro. Que llaman cepo cambiario, la gente viajaba menos. No, hizo récords desde hace años de viajes al exterior, sí. Aún con lo que llaman el cepo cambiario. Entonces no es resurgimiento, es por el auge de los viajes al exterior, que realmente es impresionante. La deuda en dólares por esos viajes al exterior, la deuda en dólares de las familias subió un 50%. Yo vi el, claro, no sé si fue en La Nación, Jorge, o en alguno de los otros diarios parecidos a La Nación, que titulaba, por las tarjetas de crédito, los argentinos ya deben más de un sueldo. Más de un sueldo, claro. Porque o dice algo que, negativo. Que, pues, claro. Se supone que el sueldo promedio es de 6.500 pesos. Y están debiendo 6.793 pesos de tarjeta. Claro. Y dicen, y eso por la tarjeta titular, cuando en realidad más de una persona tiene más de una tarjeta, digamos, ¿no? Bueno, igualmente de cada 100 pesos que se adeudan, más de 97 pesos son por gastos en pesos, son acá. Ajá. No son en el exterior. Claro. Eso es un dato muy fuerte. ¿Y qué dice La Nación para atenuar la buena noticia, digamos? A ver, ¿qué es un efecto del atraso cambiario que viene disparando los gastos en el exterior, como había pasado a fines de 2013. Y además, como la gente proyecta más inflación y devaluación después de las elecciones, sí. Endeudarse ahora parece como una buena idea a la espera de que después la corrección cambiaria, ¿no? ¿Viste? Hayas ganado el posición. Pesimismo hace es que uno eso. Se vaya de vacaciones y muy la al final para olvidar. Claro, y muy al final dice, bueno, también es cierto que está favorecido por una recomposición en el poder de compra de los salarios después de las paritarias. Es un dato menor para ellos eso, ¿no? Es porque la gente aprovecha, o sea, no es porque la gente tiene más guita en el bolsillo. Están mal, entonces tienen que consumir. Y después dice, más abajo todavía, esto fue posible también porque al mismo tiempo la oferta de cuotas sin interés se amplió mucho, impulsada por el gobierno, el Ahora 12. Sí. El Ahora 12, que subsidia 12 pagos sin recargo en 166 mil comercios, cumplió un año y ya canalizó más de 15 millones y medio de operaciones, de las cuales la gran mayoría fueron de ropa y calzado. O sea que, a ver, estamos hablando de las paritarias, estamos hablando de cómo el gobierno favorece el consumo a partir de la Hora 12, los créditos hasta 12 cuotas. Estamos hablando de una expansión del gasto y ellos te vienen a decir, no, lo que pasa es que la gente, para cubrirse, claro, del mal de la ve, el futuro lo ve todo negro y horrible. Es terrible. ¿Sabés cuánto plástico hay en el bolsillo de la gente? En el país hay 20.600.000 tarjetas de crédito, tomando las titulares. Ajá. Solamente, que es, la mayoría en la familia hay. Es un montón, porque, digamos, los niños no, claro, tienen. Los niños, 40, de, claro, los niños, sí, haciendo esa cuenta, que los niños no tienen tarjeta de crédito, que solo los adultos, a partir de los 16, 17 años se puede empezar a tener tarjeta, claro. Es un montón. 20.600.000 tarjetas, y según el Banco Mundial las usa un 26,6% de la población adulta. Y un dato también importante, no crecieron los atrasos en el pago del resumen de tarjeta. Ah, bueno, eso es importante, claro. Claro, porque podía suceder que ese día todo la gente se mete y... O sea, no hay ningún indicador de que la gente se esté endeudando por encima de sus posibilidades. Viste que en algún momento pasaba eso. La claro. Gente tomaba deuda y... Se sacaba el otro tarjeta. Y después te agarraba la cabeza, sí, claro. Pues no podías pagar. No, esto no está pasando. La gente se endeuda porque puede pagar las deudas. Bueno, un dato, ¿no? Un dato que, aunque se lo quiera presentar de manera torcida, está indicando que el consumo está protegido y que se está expandiendo, ¿eh? Buenas noticias, Jorge Alperín nos trae las buenas nuevas. Vamos para allá.